Diario del Futuro. Un programa con buena gente. De 0 a 2. Por Nacional Rock. 44 minutos después de las 12 de la noche, seguimos acá en Diario del Futuro en Nacional Rock con Víctor Maitland. Y recién en el corte hablábamos de que Internet llegó y cambió radicalmente todo. Tal no cual. Solamente en la pornografía, pero en la pornografía muy particular. Y que uno de los elementos que hizo, más allá de que hay más variedad, de que hay todo, es que democratizó de alguna forma el acceso a la pornografía. Algo que antes era para hombres de clase media. Al hacer el acceso directo, hizo de que el pudor se terminara porque era entre cuatro paredes. Entonces ahí, con el tiempo, se fue soltando, entendiendo un montón de cosas. Aparecieron también las redes sociales, donde la mujer se puede mostrar, y me parece bárbaro que se muestre, y me parece bárbaro que seduzca, y que logre que 500 tipos le digan me gusta. Antes era solamente en la calle, un par de silbidos y pasaron una hora de construcción, y ahora lo hace todo el día. Me parece buenísimo que eso suceda. ¿Y cambió la forma de hacer pornografía industrial toda esta avalancha de porno por internet? No cambió porque no es un problema de estética, sino es un problema de que no se vende. Entonces tiene que cambiar toda la fuerza, se hacen más cortas las escenas, casi no se hace película. O sea, yo por ejemplo hago una película por año para darme publicidad. Es como una banda que no necesita hacer un disco nuevo, pero lo tiene que hacer. Pues si no vende recitales. ¿No generó más aparición de amateur fingido? Como queriendo demostrar ser amateur, quizás como usando el celular. En realidad eso terminan aburriendo, nadie termina recordando eso, es un elemento masturbatorio, te diría. No cambia eso para transformarse en un elemento para excitarse. El tema de la no escena para entretenerse. Varias veces desde la ficción se trató de reflejar la industria del cine porno. Pasó con una brillante Boogie Nights de Paul Thomas Anderson. Culto, fabulosa. Y odio la comparación, pero el año pasado trataron de hacer algo acá parecido, que fue Condicionado. ¿Qué te pareció ese programa? Hasta el cuarto capítulo me pareció brillante. Sí. Porque tocaron el tema con mucha seriedad, un poquito de fantasía, pero bien. Después, no sé qué pasó, que pasaron de ser una productora porno a una revista erótica. Entonces ya no tenía sentido el tema. ¿Sabes que las escenas eran demasiado? Mira, cuestionaron una escena que me parece ridícula, que ella solita está haciendo una escena de un sexo oral y la descubren los hijos y ella lo... ¡Váyanse de acá! Eso lo cuestionaron como si hubieran matado a un niño, no sé, y no tenía nada tremendo. No es que los dejó. Los chicos los sorprendió y váyanse de acá, les cerró la puerta. Esa escena... Digamos, pero no tenía nada que ver lo que querían reflejar con lo que realmente es la industria. Empezó bien, pero después lo largó. O sea, yo los asesoré. Yo trabajé en dos de los capítulos. Salió uno solo al aire. Pero estaba bien encarada y le presté mi apoyo. Y la verdad, lo único que recibió fue a mí. Claro. No le sirvió a Suar, no le sirvió a Polka. A mí me hicieron más nota que Oscar Martínez. Claro. Me decía la gente de Polka, me decía, todo el mundo me pide a vos, que no lo pide Oscar, me quieren hablar con vos. O sea que, como movida de prensa, me sirvió a mí. Te sirvió. ¿Vos empezaste o te metiste de lleno en la carrera de hacer películas durante la década del 90? Y cuando acá se vino la crisis, se dejaron de hacer todo, vos seguiste haciendo películas. ¿Cómo fue eso? ¿Era distinto quizás hacer una porno en el 2001, cuando quizás la libido de la mayoría de la gente era complicado? Lo que pasa que, bueno, cuando se abrieron los dos formatos, también se abrió un tema de la liberalización. El dólar ya no era tan esclavo, entonces vos podías venderle algo afuera y no a un precio similar al de Francia. O sea, empezamos con un precio competitivo, a tener un producto tal cual como... Por eso nos compran. Cuando el precio abrocha, te empiezan a comprar de afuera. Sí, sí, sí. No te compran más caro porque es argentino. Te compran cuando el precio abrocha. Lo mismo le pasa al porno. Además, conviven los dos formatos, VHS y DVD, se vende doble la película. Entonces fue una etapa que hizo crecer muchísimo al porno. ¿Y vos ves porno de acá, además de tus películas? O sea, muy poco. ¿Sos de consumir aparte? Muy poco. La verdad, cuando alguien me habla de algo nuevo, y la verdad, te digo la verdad, me hablan de cosas bárbaras, novedosas, yo no veo nada nuevo. Veo otro tipo de forma de verlo, pero sigo viendo lo mismo. No, soy un consumidor fanático de porno. Es más, no conozco a todos. Hay fanáticos míos que me dan vuelta y media, que saben los nombres de todas las actrices, de todos los directores, géneros raros que aparecen. Todos los días aparece un género nuevo. El género es raro. ¿Vos, cuál es tu límite? De decir, yo esto no lo filmo, no lo hago. Mirá, es muy simple. Lo contractual. Si una persona está capacitada para firmar un contrato legalmente, puede filmar una porno. ¿Qué quiere decir? Un chico no puede. Un animal no puede. Un embrión, un feto, no puede. Embarazadas no, zoofilia tampoco, menores no. Claro. Drogados no, borrachos no, obligados no. Gente con problemas, digamos, de enfermedades tampoco. De enfermedades mentales tampoco. Entonces lo define la capacidad contractual de crear un contrato entre dos partes y estar de acuerdo. Eso lo define. Si puede hacerlo, legalmente está dentro de lo que yo haría. Sí. Y dentro de ese contrato, ¿cuál es el límite de hasta dónde se puede llegar? Porque digo, hay a veces un borde muy fino entre lo que puede ser una escena un poco sacada y algo que ya incluya violencia. Mirá, cuando es violencia, hice películas donde hay violencia, pero el cine está plagado de violencia. Entonces trato de compensar que esa violencia no sea una apología a esa violencia. Es decir, por ejemplo, hice una escena de una violación donde la víctima sufre en realidad. Los tipos son unos hijos de puta. No son Rocco y Freddy. Termina con una venganza, ¿entendés? La mujer desesperada por lo que le habían hecho esos dos tipos. Entonces no estoy haciendo una apología. Estoy mostrando que se puede sufrir en una violación. Que no es, ¡ay, qué lindo! Primero no, y después qué lindo, no. La violación, he hablado con mujeres violadas y nunca es agradable. Nunca es agradable. Volviendo a vos decías que vos no conocés a todos, no viste otras películas, pero todos te conocen a vos. ¿Cómo te llevaste con esta generación del personaje que sos vos, más allá de tus películas, incluso de Víctor Maitland? Mirá, bien, porque, digamos, me ven como un tipo simpático, qué sé yo. Tengo, o sea, hay algo que es verdad. 25 años ustedes, los periodistas, me han apoyado hasta límites increíbles. Algunos exageradamente. Porque me ha pasado que no, que las películas de Víctor son brillantes, fabulosas. ¿Viste alguna? No. O sea, tengo una prensa que el tipo cree que queda bien decir que las películas son buenas. Te transformaste en un director de culto. Creo que sí. ¿Y eso para vos con qué tiene que ver? Fue más que por mi actitud y porque tengo una cierta nivel de poder de lenguaje y de articular una palabra y quito el mito de que el director porno es un gordo bruto. Entonces caí como simpático, como un rebelde, un outsider que está fuera del sistema, que me sentí cómodo haciendo eso, por mi militancia de años anteriores. Nunca pacté con el sistema, y se nota que no pacté nunca con el sistema. No pactaste nunca con el sistema, pero rompiste la clandestinidad del porno. Rompí lo llevaste la clandestinidad. ¿Cómo combina esas dos cosas? Porque por un lado no transaste en el sistema y por el otro lado lograste meterlo persona, ahí. O sea, inventé un personaje que tiene mucho que ver conmigo. No hice un director porno, inventé un personaje mío. Yo trabajé para Estados Unidos. Cuando venían los yanquis, se maravillaban porque la gente me saludaba. O un tachero, ¡uy, Víctor! ¡Uy, un gusto! ¡No me pague el viaje! En Estados Unidos eso no sucede. No los conocen. Es decir, los ven mal, no los ven bien, y a mí se me respeta mucho. ¿Y cuál fue la propuesta? Yo te digo, creo que debo ser el único director porno que dio una clase en el aula magna de psicología, o que una vez por año, en el paseo a la plaza, le doy clases a alumnos de TEA. Claro. ¿Cuál fue la propuesta más extraña que te llegó? Quizás no del lado de la industria, de filmar una película, sino de, por ejemplo, una propuesta particular. ¿Se te ha acercado a alguna pareja a decir, quiero que me filmes, tengo un guión para que lo hagas? Mirá, mi mujer, necesito que esté por lo menos con 20 hombres, ayúdame porque me calienta eso. ¿Cómo te llevas con eso? Cuando la gente recurre a vos como una especie de gurú. Cuando analizo que a él le gusta realmente, que es una cuestión de voluntad, no lo considero un idiota como la mayoría, sino un tipo que se excita con eso. Y que por ahí tiene una relación de 20 años con su mujer y llegaron a esa conclusión, no lo juzgo. No creo que es ni un idiota ni un piola. Hace lo que le gusta hacer, que creo que está bien, es auténtico. Lo oculta, todo lo que quieras, pero lo hace. Entonces no me cuestiono demasiado, a no ser que venga con una barbaridad. ¿Qué ha pasado? Otra pregunta íntima te quiero hacer. Otra pregunta íntima que aprovecho ya. Aprovecha, dale. ¿Te pasó, bueno, recién hablábamos de Boogie Nights hace un ratito, ¿te pasó una especie de como de roller girl del personaje de Boogie Nights, de alguna actriz que bueno, se han insinuado, que haya querido...? Tom, hasta hice pareja con actriz. ¿Tuviste pareja con actriz porno? Con alguna que otra, no muchas, pero no pareja. Pareja de 6 meses, pareja de 1 año. Víctor, y después de 25 años de carreras, ¿te quedan cosas pendientes, gustos que te quieras dar y que no se puede hacer? Una me quedó. ¿Cuál? Comedia musical porno, estilo Club del Clan. Que la tenía y bueno, era una especie de Bombita Rodríguez porno. Mira, justamente cuando lo vi, digo, pero este me cagó la idea. Porque era tal cual, era un tipo así medio revolucionario, que le gustaba el rock, y la película iba a ser un picnic con un camión, todo igual. Y no la pude hacer porque los Yankees la veían, no les causaba demasiado mucha gracia. Solidita. No les causaba mucha gracia, ¿no? Porque ellos no quieren, no son para nada innovadores. Son así, son muy cerrados. La gente del porno de Estados Unidos son muy cerrados, pero muy cerrados. Y hablando de esto que te gusta, si hay algo que te queda por hacer, si tuvieras que elegir algún personaje que te gustaría filmar. O sea, algún personaje que te gustaría que esté, sí, no, que te gustaría que esté en alguna, no, algún personaje que vos admires, algún actor o alguien que te gustaría incluir en una de tus películas. Me llama el celular. Podés atender. En vivo y en directo el celular de Víctor Maglan. Sí. Esto es radio. Estoy en el aire. Estoy hablando con Lorena Mexi, que es una actriz mía. Divina. Estoy en el aire. No, estoy en el aire. Después hablamos. Estoy en el aire, en un programa. Perdón. No, por favor. Lo que pasa es que tengo un evento y me están todos esperando. Sí, nos contaste. Poringa me hace un homenaje. Entonces. Si tuvieras que elegir alguien que te gustaría poner en una película. ¿Pero vos decís un personaje de ficción? Sí, o... no, alguien que vos admires. Alguien que ves en la tele, claro, que ves en la tele, alguien famoso. Alguien que te gusta. A ver, lo puedo definir así. A ver, en película gay... El chico de Teenager, Nico Riera. Sería un actor gay, pero de la hostia. Llevaría multitudes. En película heterosexual, sí. Lo pondría de Maduro a Pablo Echarri. Bien. ¿Y acá de los integrantes de esta mesa, vos ves que hay pasta para películas? Oh, este, ¿sabés qué? Es un nerd. Que después la tiene fan. Grande, sí, el nerd. Sí, por supuesto. Con las chicas no voy a decir nada porque no, yo nunca estuve vos contabas recién que hacías eventos que tenían que ver con el rock, con el porno. Me gustaría ir algún día. Estás invitada cuando quieras. Voy a ir, te doy mi palabra. Por ahí el porno rock es más suave. Sí, como el porno soft. No, es que son videoclip porno que vas a ver en escena y no estás involucrada. Lo otro te pega muy de cerca, lo tenés a 1 metro por ahí. Y va a haber más de uno que te va a decir, che, vamos que tengo 3 amigos, vení que... Así de una. O sea, ojo que el no es sagrado. En los ambientes liberales el no es en serio no. Todo se pregunta, se pide permiso. No hay disturbios, no hay pelea, no hay ningún tipo de conflicto. Bien. Es así, los lugares swingers son así. Si no, no funcionarían, sería un caos. Te respetan más en un boliche swinger que en una disco, sin duda, ¿eh? Bueno, iluminaron los ojos, Ludmila. Sí, Ludmila se quedó así. Me quedé pensando. Sonriente. No, vale la pena por lo menos visitar un boliche swinger y verlo. Creo que vale la pena. No, no pasa nada. No, no es contaminante. No, no te contagias. Seguro. O sí, qué sé yo. Me quedé pensando que se calentó de repente el estudio. Sí, se puso bien. Bueno, Víctor, para ir redondeando, preguntarte un poco, bueno, si querés contarnos bien dónde la gente que le haya interesado todo esto que contás que estás haciendo ahora, dónde puede averiguar para ir, cuáles son tus proyectos, cuál va a ser tu película de este año. Es decir, de este año, haciendo una película por año. Ya, que acá ya sabe, porque lo adelanté, Follando por un sueño, que me voy a dar el gusto, como tiene un año sabático, de presentar cómo hubieran sido todos los personajes del año pasado, como Mariana Nanis, toda esa manga de personajes para mí súper jugosos, cómo se hubieran confrontado en el sexo durante la grabación de Bailando por un sueño. Entonces se llama Follando por un sueño por eso. Y ya, no es reality, sino que es sátira de ellos. Claro. No es que es un reality de sexo, sino y que y la mismísima Zulma Lovato va a laburar, no en sexo, sino que como Zulma Lovato, que logra llegar al Bailando, ¿no? Bien. ¿Y las fiestas de Sodoma? Sí. La fiesta de Sodoma las hago una vez por mes. Para averiguarlo, en mi Facebook, en mi página www.victormaitland.com, mi Facebook es Victor Maitland. Y después, en lugar de los mini eventos, que lo averigüen, porque solamente se puede entrar con invitación especial, no es para todo el mundo. Por supuesto. Bueno, Víctor, te agradecemos muchísimo. No, ustedes. Dejamos ir a tu homenaje. Ya vamos a ver con qué la gente pasa. De Moringa, vamos a ver qué pasa ahí. Bueno, gracias a ustedes por invitarme y cuando quieran, gustosamente me siento en mi casa. Tengo una pregunta: ¿qué es Moringa? Bueno, ahora te contamos.